Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda i benvinguts al Murmuri número 52, en el que, com sempre, us acompanyarem Marc Augé al control tècnic i Patrícia Palomino, qui us parla. Avui tenim un programa molt marcat per l'agenda de concerts i comencem precisament amb una cita per avui, amb el Festival de l'Hivern. El Wintergaze ens porta aquesta nit als britànics Editors, que estaran tocant a l'Espacio Movistar a partir de 11:15. Ja es van poder veure l'estiu al Summergaze i vam quedar bastant satisfets del seu directe. Sí que és cert que Tom Smith, el cantant de la banda, té posse i estridència, però al cap i a la fi, molt moltes vegades això és el que ens atrau d'algú a sobre de l'escenari. Sentim la cançó que dona nom al nou àlbum dels Editors i que presenten avui amb An End Has a Start. I continuem amb més concerts. Recordem que dissabte tenim una nova sessió del Winter Case. En aquesta ocasió, el concert ve de la mà de Spoon i Explosions in the Sky, un grup amb una gramàtica musical profundament personal que vindran a presentar el seu quart àlbum, All of a Sudden I Miss Everyone. També dins del Winter Case, el proper dilluns, Block Party estarà també en directe a l'Espacio Movistar, que a més recordem que ja no està al fòrum, sinó que està a la zona universitària. El Quartet de Londres arriben ara amb el segon disc, Weekend in the City, en el qual fusiona l'indie rock amb influències d'art punk. Guitarres matemàtiques, un so cerebral i vertiginós i el toc màgic d'aquests quatre joves és el que podrem sentir amb cançons com Waiting for the 718. Waiting for the 718. January is endless, weary-eyed and forlorn. We know the line is the loudest. Sitting in silence in bars after work, I've got nothing to add or contest. To escape with crosswords and Sudoku. If I could do it again, I'd make more mistakes. I'd not be so scared of falling. If I could do it again, I'd climb more trees. I'd pick and I'd eat more wild blackberries. Just give me my life. I continuem amb Artificial Animal Riding on Neverland, una petita meravella que enamora tot aquell que l'escolta. Aquesta joia ve de la mà del grup francès Aaron, una formació que fa una combinació perfecta de les bases electròniques i piano al servei d'un sentiment tràgic que no té res a veure amb la chanson. Si teniu dies foscos, però sou d'aquells que gaudiu d'aquesta foscor i tristesa, escolteu Endless Song. Is it hard to go on? Make them believe you are strong. Don't close your eyes. All my nights felt like days. So much light in every way. Just blink an eye. I used to be someone happy. Smiles, all is fake. Let me come in. I feel sick. Give me your arm. From the shadow to the sun, only one step and you burn. Don't stay too high. I used to be someone happy. Is it why in your tears I can smell the taste of fears? It's all around. All my laughs, all my wins, they are graved inside your ring. You were all mine. I used to be someone happy. We'll be right back. I tornem a parlar de concerts i concretament d'un dels més esperats. Parlem del suec amb pares argentins José González. A més, us direm que aquest concert, que serà dijous a la sala Razzmatazz 2 de Barcelona, s'assuma a la campanya Units per la Infància, Units contra la Sida, promoguda per UNICEF. L'Agència de Nacions Unides dedicada a la protecció de la infància està fent una crida a tots els actors de la societat per unir-se en la lluita contra la pandèmia del VIH i en el seu impacte en els nens i nenes. A banda d'aquesta iniciativa de compromís social, destaquem aquest concert perquè In Our Nature és un dels discos de l'any, amb cançons tan bones com Killing for Love. I si fa una estona parlàvem de les cançons tristes que escoltem per sentir-nos encara més tristos, el grup que ara us presentem, The Neff, ens recomanen tot el contrari. A la cançó que ara sentirem titulada Para vosotras, ens diuen literalment no escuchéis a los Smiths, no escuchéis nada que os pueda hacer sufrir. Els farem cas escoltant aquest tema del disc El codazo de Tassotti. Esta canción sigues para vosotras para cantar enseñes lo que quiero ver y penséis en mí y lo hagáis a todas horas esta canción si es la que nunca quise la que no dudé en escribir. Os pido que no me falléis, cortamos el flequillo así, y esperadme que llegaré pronto. No escuchéis a los Smiths, no escuchéis nada que os pueda hacer sufrir. ¿Cuántas veces me encontré con ganas de suplicar un poco de atención? Al fin ya sé lo que ellas me darán y lo que me dabas tú, que pena será igual si es que es igual. Esta canción sigue para vosotras, para empezar bien la mañana, o para que os durmáis escuchándome tan cansadas en la piscina del festival que nunca volveré. Les paraules no funcionen. Això és el que diuen els de l'Habitació Roja en el seu últim mini-CD Posidònia, una cançó que amb ímpetu gairebé adolescent ens recalca que no podem donar res per sentat, que les aparences enganyen i sobretot quan estem parlant de relacions personals. Alguns podrien dir que aquest àlbum és un complement del disc Cuando ya no quede nada, editat també aquest any, però la veritat és que els mini-CDs de l'Habitació Roja estan carregats de perles úniques, que seria un pecat degradar-los al qualificatiu de complement. Tú creías que yo sentía y yo no sentía nada. Murmuri, amb Patrícia Palomino. El canadenc establert a Barcelona, Jaimen, torna a l'escena musical editant el disc How to be an Ambivalent Negotiator, el nou àlbum publicat al seu segell Middle of the Road Records. Aquest és un treball que en forma de capítols explica com ser un negociador ambivalent. I és que si alguna cosa té característic Jaimen és l'originalitat del seu missatge. I és que ens trobem amb un personatge que passa de dedicar-se a la música independent, a, segons ell, un estil de vida còmode per ell i la seva família, amb una gran estabilitat, per endinsar-se en el món apassionant dels negocis, sentir-se atret per l'esplendor dels blocs d'oficines i tot plegat. Tothom li ha dit que hauria de deixar el look polit del rock and roll per trobar una imatge més guai i guarra d'atrapador corporatiu. Per presentar-nos aquesta original proposta, avui tenim a l'altre costat del telèfon a Jordan Mitchell. Bona tarda, bones tardes. Bona tarda, què tal? Què tal, com estàs? Muy bien, muy bien. Pues primero preguntarte, con esta propuesta así que decíamos original, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta un negociador ambivalente? Bueno, probablemente que la confusión, digamos, que la persona no necesariamente sabe si está viniendo o si está yendo, digamos. Uh-huh. Pero muchas veces, como yo creo que pienso en esa forma cuando estoy haciendo la música, por un lado, como mucha energía y muy, no sé, con mucha energía para hacer cosas, y por el otro lado, con esa melancolía, digamos, que siempre no sabes exactamente qué va a pasar con el estreno del disco, digamos. ¿Y qué es lo que puede resultar atractivo del mundo corporativo, los cubículos pequeños, los rascacielos, todo esto? Bueno, de hecho, esto fue simplemente para atraer un poco de la atención. Uh-huh. Estoy contento que hice eso. Pero yo diría que un poco en mi teoría actual, que ahora mismo en rock, especialmente indie rock, uh-huh, que muchas cosas son bastante, bueno, puedo decir, típicas, digamos, en el tema que probablemente tú sabes qué vas a esperar de indie rock. Sí, ¿eh? En el tema del look de la gente, en el tema de quizás el sonido. Y en el mundo corporativo es bastante interesante hoy en día, porque tenemos gente como el chico de Facebook, para darte un ejemplo, que tiene 23 años y tiene los rasgos mucho más como un rockstar. Uh-huh, sí, sí. Vemos eso bastante también en Steve Jobs, por ejemplo, de Apple, que tiene muchos rasgos y muchas características de un rockstar típico. Uh-huh. Y nuestros héroes de rock hoy en día son bastante viejos, que son más como consejeros delegados, digamos. ¿Me explico? Sí, sí, muy bien, muy bien. Como Mick Jagger, para sí, darte un ejemplo. Sí, pero a pesar de todo esto, en el CD aparece un escrito en el que también se hace referencia en esta negociación que decíamos dificultosa o ambivalente, aparece el amor también. ¿Qué tiene que ver el amor con todo esto? Bueno, el amor es obviamente el hilo de todo, ¿no? Para hacer cosas así. El amor a la música, o el amor a otra persona, el amor a uno mismo, digamos. Uh-huh. Entonces, y es eso, porque de hecho muchas veces el amor mezcla con todo, con un trabajo, que es extraño, y mucha gente no piensa en eso, pero tanto en el mundo corporativo como en el mundo de música, que mucha gente hace cosas por el amor. Uh-huh. Y puedes creer aún que no parece. No lo parece a veces, ¿eh? Pero muchas veces también hablamos, cuando hablamos con músicos, de esto de mostrar la intimidad de uno mismo en las letras, y de cómo diversos músicos tienen un poco de pudor. Pero en este sentido, la creación de un personaje como el que se crea en este disco, ¿ayuda a sobrellevarlo todo un poco? Quizás sí, porque es un escudo que yo puedo como... Yo puedo protegerme, y la gente probablemente piensa, ¿es irónico o es realmente parte de su personalidad? Uh-huh. Y bueno, que la respuesta es obviamente en lo que quieras, pero francamente que hay un elemento, hay elementos de las dos cosas. Uh-huh. Obviamente como hay una parte de mi personalidad allí, pero también llevándolo al extremo puedo como protegerme. Claro. ¿Y cuántos años lleva Jaymen en el negocio de la música como para que ahora el personaje haya decidido dar el salto y arriesgarse a los negocios? Sí, bueno, empecé a tocar, de hecho, en 94, cuando vivía en Londres, en Inglaterra. Y luego, cuando volví a Canadá, después de esa experiencia, seguía tocando. Y siempre estrenaba discos. Y ustedes son en esa época, de hecho. Sí. Empecé con cassettes, muy, muy caseros. Y básicamente tocaba música, mientras que en mi vida personal, digamos, que yo estaba también persiguiendo algo medio de negocios. Uh-huh. Y bueno, obviamente seguía con la música durante este tiempo. ¿Y es difícil combinar el carácter profesional con el amateur? ¿Con el quién? Con el amateur, con lo del hobby, ¿no? Que la música, ¿cómo la incorporas en una profesión que quizás tienes paralela al mundo de la música? ¿Cómo se conlleva los dos mundos? Sí, bueno, probablemente son muy complementarios porque uno te da energía para el otro, uh-huh. al revés. Entonces es como una razón, especialmente cuando, no sé, estás ahí en una situación de trabajo, sí. Que quizás pensando en la música, obviamente te alivia un estrés, que sí, hay luz, hay algo que puedo hacer. Uh-huh. Hablemos ya de cuestiones musicales, porque con respecto a tu última trayectoria musical, que destacaba por lo acústico, ahora has hecho un cambio, ¿no?, con este disco. Sí. Sí, y es como yo estaba comentando a un chico el otro día que es básicamente el disco que quería hacer cuando empecé mi carrera musical uh-huh. en los 90, y por eso como suena bastante como los grupos de esa época, como Pixies o Pavement o lo que sea, con muchas guitarras muy, muy distorsionadas y como quizás la voz hecha en una forma distinta en varios temas. Uh-huh. Y siempre como era, bueno, es el disco que quise hacer hace 10 años, pero en realidad por una cuestión más práctica y más por mis recursos y quizás mi empuje en ese, bueno, en los 90 y después, no hice un disco con una banda entera. Entonces siempre hacía con mi guitarra acústica y con lo que yo podría tocar. Pero después de tocar en este grupo aquí en Barcelona, que se llamaba The Customers, estábamos, bueno, que obviamente cuando se cayó el grupo, yo propuse a los chicos y decía, me encantaría grabar esas canciones, los Customers no existen más, pero quizás podríamos hacerlo bajo de mi nombre. Uh-huh. Y ellos me decían, sí, por supuesto, no hay ningún problema. Entonces, hicimos eso, hicimos la grabación y para mí quedó obviamente muy distinto a las cosas de J-Man del pasado, pero también yo creo que el resultado es mucho más interesante porque hay muchos más matices, hay otras voces, que es algo que no había incorporado mucho, y también como muchos estilos diversos. Además también tenemos que hacer referencia a tu origen canadiense, porque es un país que en los últimos años ha sido de los mayores exportadores de nuevas apuestas musicales. Sí. Y a pesar de eso, tú decides viajar fuera de este país y viajar por el resto del continente americano y buscar otras influencias, ¿no? Sí, no, lo que estás diciendo sobre la gente de Canadá hoy en día es realmente impresionante. Por ejemplo, grupos que me encantan, estoy muy enganchado con el disco de Arcade Fire, el nuevo. Sí, aquí lo hemos puesto muchas veces porque nos encanta. Me imagino, es excelente y siempre estoy pensando allí. Sí. Pero, ¿cómo hicieron este disco? Y realmente, una cosa es la canción y componer la canción, y otra cosa es realizar todo eso y hacerlo. Y eso es como, si siempre estoy muy enfocado en el segundo, porque como el primero no pienso mucho, eso pasa con la gente que hace música, que ellos componen en su forma y eso pasa, pero luego es la realización y de grabar y de tener sonidos muy interesantes y muy distintos. Y con un grupo como Arcade Fire o New Pornographers o Broken Social Scene o Feist, o, hay un montón sí. ahora que son impresionantes y de hecho como siempre intento como empujar ese punto, sí, yo soy de también, y la gente dice sí, claro, pero ahora es el momento, ¿eh? Hay un poco de diferencia entre tu disco y el disco de Arcade Fire, por supuesto, pero hay de todo, ¿no? También en Canadá. Sí, hay de todo, y de hecho yo estaba contando a una persona de allí una vez, porque ella me preguntó, era una entrevista por emisora de radio, y ella me decía que me parecía yo de la música canadiense cuando estaba afuera, llegando de escucharla de nuevo. Yo decía que era extraño porque muchas veces encuentro cosas que yo diría que son muy modernos, muy modernas, digo, como Arcade Fire, digo que es un sonido muy internacional, muy moderno, muy transportable a cualquier lado. Y luego como hay otras cosas de allí que son muy específicas, como con referencias de la letra, que son referencias que casi no entiendo yo, como que porque son de un pueblo o una ciudad o algo. Entonces siempre hay de todo y probablemente yo creo que por la influencia y la, no sé, la gran huella de Neil Young, mucha gente persigue carreras de música acústica. Yo diría que eso es, y también es una forma de hacerlo bastante fácil y sencillo. Pero además te preguntaba eso porque la banda que te ha acompañado en este disco, estás acompañado por argentinos, sí. Lo cual supongo que también da algún punto de carácter también al disco, ¿no? Sí, definitivamente. Y como, bueno, yo toqué con ellos, los customers habían dos chicos de Argentina y también un chico de Lleida. Y entonces como eso definía bastante, porque obviamente los argentinos tenía la influencia quizás en cosas pasadas como Soda Stereo o Charlie García o no sé, cosas de allí que son súper súper buenas, que yo no había escuchado tanto. Y luego Mark, el chico de aquí, tenía mucho de sus influencias, pero en realidad él miraba mucho a Kinks y cosas de Inglaterra de los 60, entonces como la mezcla de todo, que a mí me encantaba y siempre me gustaba mucho. Entonces, como la mezcla de esas cosas, como produjo el resultado final. Pero sí, es fantástico porque también, no sé, Diego, por ejemplo, que era el bajista y también guitarrista en algunas canciones, él me diría, no, pero ¿por qué no intentamos hacer esa canción muy, muy el tope, en vez de hacerlo lentamente como presentaste? Entonces, como te da la oportunidad de experimentar un montón con la velocidad de tocar, o la intensidad, o el sentido, y también como ellos siempre me recomendaban mini cambios que en realidad marcaba algo muy bueno en la canción. Pues hablemos del directo también, porque cuando hablamos de J-Men pensamos en la Sala Monasterio de Barcelona, donde has actuado muchas veces en compañía de otros músicos, y preguntarte si crees que hay suficientes espacios de este tipo en Barcelona que apuesten pues por nuevas propuestas, por combinación de músicos. ¿Qué te parece? Es un tema muy difícil, ¿no? Mucha gente habla de ese tema. Sí. Yo diría en el nivel para tocar música acústica es excelente porque, bueno, tienes lugares como tú sabes de Sala Monastario o luego Elio Gaval o, bueno, Bar Electric. De hecho, recibí un email del tío diciéndome que no van a hacer conciertos ahí más, pero bueno, hay lugares si la música es bastante callada. Pero a la hora de tener un batería que tiene ganas de tocar, que es muy complicado porque, bueno, las salas que me encantan, como bueno, Sidecar, o hay un montón, uh-huh, que son súper buenas, pero tienes que pagar bastante para entrar en esas, en esas salas, que a veces por un músico independiente es un poco difícil a apostar entre 400 y 600 euros para una noche. Uh-huh. Pero, bueno, también hay otras formas de ver, de combinar la noche con otra gente, o como empezar con la organización de una noche, como Paul en Sonora y yo hicimos con Knock on Wood, uh-huh, que, bueno, tú fuiste a... Yo fui, sí. Sí, sí. Que es básicamente de tener músicos de distintos grupos de Barcelona o músicos en solitario, uh-huh, que tocan con solamente una acústica, piano o guitarra, uh-huh, en lugares diversos de Barcelona. Entonces hicimos uno en la Castelló, que no estaba mal. Y también como hay un cambio de lugares siempre, ¿no? Como que hay nuevos lugares abriendo y... Bueno, eso está bien. Cerrando, entonces como sí, con el cambio en la ciudad siempre puedes encontrar algo. Bueno, vamos acabando, pero nos vamos a quedar escuchando una de tus canciones, Wellington Does Mathematics, que me gustaría que nos dijeras un poquito de qué habla esta canción. Bueno, de hecho, eso es un caso de una canción. A veces cuando estás en un grupo tienes que... ¿cómo es? Tienes que como... deletearse, ¿está bien dicho? Me parece que no. No, bueno, tienes que como impresionar. Sí, al... a deleitarse. Sí, eso es. Vale, vale. Tenía la palabra ahí, pero no podía pronunciarla. Sí. No, que a veces tienes que impresionar o por lo menos hacer cosas que los demás en el grupo les guste. Uh-huh. Entonces... yo compuse esa canción en realidad pensando mucho en mi grupo, especialmente en el batería, Fernando, porque hablábamos de muchos grupos de los 90 y todo, y que una vez estábamos en un concierto y empecé a pensar en esa idea, y él siempre me llama Wellington porque tenía por lo menos en el grupo un poco de la reputación de ser medio profesor en cómo decía y cómo, sí, cómo hablaba. Quizás puedes ver ahora, no sé. Decir muchas cosas. Entonces la idea era de reflejar un poco de eso, como Wellington Does Mathematics, ¿no? Como un profesor explicando algo matemático, pero en realidad la profundidad de la canción es bastante política, y especialmente lo que pasó con la invasión de Irak, aunque no parece, pero hablar de todo el procedimiento de cómo hicieron los gobiernos británicos y americanos de buscar las supuestas armas de destrucción masiva, uh-huh, que yo creo que ahora sabemos que, bueno, antes sabía, que no existen, que no existen, era completamente una locura, uh-huh. Entonces yo estoy básicamente diciendo que eso no podría ser matemáticamente porque es un poco imposible la misión. Muy bien, pues nos vamos a quedar con esta canción, Wellington Does Mathematics, que pertany a aquest àlbum que estem parlant, How to be an Ambivalent Negotiator, de J-Man, Jordan Mitchell, que muchísima suerte con el disco y muchas gracias por hablar con nosotros. Moltes gràcies. Que vaya buen. Muchas gracias, Patricia. Hasta luego. Hasta luego, chao. Is take a look. Let the whole theories run through your head. Let the whole calculations run through your head. El catàleg Sonora es presenta puntual a la seva cita mensual a la Sala Bikini. Ha apostat sempre per dues bandes catalanes. En aquesta ocasió pujaran a l'escenari el proper divendres Lake Moon i Abraham Bova. I nosaltres avui ens centrarem en la primera banda, Lake Moon, que va fer la seva primera aparició en un escenari fa 2 anys i en aquest període de temps han editat un EP i recentment han publicat el seu àlbum de debut titulat Infraleve. Un treball refinat i cuidat amb gran varietat de sons del qual n'escoltem Wait in Action. Thank you. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. Només han passat 2 anys des de que els Electric President publiquessin el seu àlbum homònim amb la molt prestigiosa discogràfica alemanya More Music. Durant aquest temps no s'han fet notar massa ni hem pogut sentir nou material. Ara, però, la discogràfica ha editat una compilació amb diversos singles, entre els quals, evidentment, els hi trobem amb el tema Dotted Lines. I amb aquesta cançó, dedicada a aquells que estan lluny, ens acomiadem fins la setmana que ve.